tosco y sonador, corazón de algarrobo y un viejo pistón. Samba y chacarera y del bailarín, al compás de un lechuero que empieza a latir. Si en las calles de fallo sueltan un gemir, seguro es don Amancio. Canta el río, por cantar no más, entona Lucio Rojo.